Y estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. O a lo mejor en radiotopo.org, página web de nuestra emisora. O bien también todos nuestros programas y nuestras cosas van cargadas en nuestro Twitter. Nuestro Twitter, que es @radiotopo. O bien, pues también tenemos una web que es de todas las radios libres, radioslibres.info. Si es que variamos mucho, puede que nos escuches en directo en esas webs o puede que nos escuches en alguna de las ciudades y emisoras libres que nos remiten a lo largo y ancho del Estado español. O incluso sabemos que hay quien nos ha escuchado desde Latinoamérica. Así pues, un saludo a la gente de Alacant, de Teruel, de Manresa, de Madrid, de Bilbao, bueno, pues a toda esa gente que sabemos que por ahí está, de Granada, nos olvidamos de los compañeros de Radio Almaina y muchas más. También en Radio Topo suenan los programas de diferentes emisoras. Y en el programa de hoy, como no vamos a hablar de los resultados electorales de Estados Unidos, vamos a intentar hacer un análisis un poquito diferente, o bueno, dentro de lo que nuestra cabeza nos da. Seguiremos hablando de antifascismo con la denuncia de la plataforma antifascista de Zaragoza, de la conferencia de David Irving, de los 9 años del asesinato de Carlos y de varias detenciones en Madrid. En cuanto a antimilitarismo, hablaremos del polígono de las Bardenas y en movilizaciones de una multitudinaria manifestación antiespecista en Madrid. Tenemos, como siempre, desgraciadamente, un amplísimo bloque de represión. Comenzaremos por Zaragoza con una nueva concentración exigiendo justicia para Miguel Ángel. Comentaremos los casos de Udía y Amadou Mbade. Hablaremos de la huelga de hambre que ha iniciado Bódalo, de la condena por solidaridad con las personas migrantes y de 4 años del caso 14N en Logroño. En cuanto a estos desahucios, la Generalidad Catalana pide prisión por oponerse a un desahucio, a un matrimonio. Seguiremos hablando de una acción que tuvo lugar en Madrid contra la multinacional Goldman Sachs y finalizaremos con una mini noticia que nos llega desde Grecia hablando de la ola de desahucios que se preparan en el país heleno a partir del 1 de enero de 2017. Todo ello con un gobierno progresista supuestamente como es el gobierno de Tsipras. Y en libertad de expresión comentaremos un nuevo ataque del PP a la libertad de expresión con la intención de cambiar una ley, pues sobre todo en lo que se referente a la utilización de imágenes en internet. Bueno, se refiere en realidad a los memes. O sea, parece ser que hasta eso les molesta. Y finalizaremos con internacional, si nos da tiempo, hablando de nuevas detenciones en Turquía, que a este paso va a estar medio país en la cárcel, y finalizaremos con el desalojo de 4.000 refugiados del campamento de la parada de metro de Stalingrad en París. Y en convocatorias estamos en noviembre antifascista y bueno, pues tenemos mucho que decir. Y antes que nada, muchas gracias a toda la gente que este fin de semana participó. Hubo 15 programas en aragonés y catalán aquí en Radio Topo en el de Estrella Estrella, nueva edición, con una gran pinchada en la que participaron pues DJs de aquí de la radio, DJ Barrenau, Gin DJ y Josie Bear, nuestros grandes clásicos. Y bueno, pues la verdad es que una emisión que es un lujo. Nuestro apoyo de Radio Topo, como cada año, a las lenguas minorizadas que no minoritarias. Lo único que puedo sentir es rabia. Y por eso llamo a toda la clase trabajadora a que no nos quedemos en la casa siendo sumisos, sino que confrontemos. Esperemos que con nuestro caso, casos similares como la Operación Pandora, y al igual que detenidos en manifestaciones por reclamar derechos fundamentales, sirvan para identificar el carácter represivo de este Estado. 8 años de prisión por luchar contra el racismo y la xenofobia. ¿Lo vamos a consentir? ¡No al fascismo! ¡No a la represión! ¡Por un mundo sin racismo y sin xenofobia! ¡Por unos barrios mestizos y antifascistas! ¡Absolución 10 de Zaragoza! Y esta cuña va a propósito, pues eso, que estamos en noviembre antifascista, que en marzo van a juzgar a varios antifascistas y bueno, que se les piden 8 años de cárcel. Ya seguiremos informando y estas cuñas las vais a oír mucho en esta radio, Radio Topo. Pues como todos y todas sabéis, se celebraron las elecciones presidenciales en Estados Unidos el pasado martes, la madrugada del martes al miércoles, aquí en... ¿O del lunes al martes? Del martes al miércoles, ¿no? De martes sí. A miércoles, sí. Aquí en el Estado español. Y bueno, pues todo el mundo ha alucinado por la victoria de Donald Trump, el primer presidente naranja americano de la historia de Estados Unidos. Hay que tomárselo a broma porque si no... Y bueno, pues todo el mundo se ha echado las manos a la cabeza. Todo el mundo, hasta partidos como el PP, diciendo pues que era imposible que un elemento, como le llaman ellos, antisistema Donald Trump. O sea, hay quien dice que está contra las élites. Sí, un outsider, dicen sí, que es si Donald no es, Trump. Si no es élite alguien que tiene 10.000 millones de dólares, ya no sabemos sí, quién sí, es. Sí, pero sí, bueno. Vamos. De hecho es algo normal en la gente naranja, ¿no? Porque Berlusconi también era un poco parecido. Sí, la verdad es que en sí. El color y en que llegó a ser presidente y en el tipo eso de antisistema que llaman, de un tipo que ha hecho gala de racismo, de fascismo, de misoginia. Apoyo a la industria armamentística de Estados Unidos, en fin, pues una figura controvertida mundialmente, pero que ha conseguido el voto de una muy buena parte de la población. Y entonces, ¿qué tenemos que pensar? ¿Que toda esa población es fascista? ¿Que toda esa población es tonta? O que toda esa población es paleta, que es gente del América profunda, etcétera, etcétera. Cosa que además tiene un tufillo clasista muy, muy propio de los demócratas americanos, que si algo son clasistas, aunque sean negros como Obama. La gente del Partido Demócrata pertenece sobre todo a la élite, a una élite universitaria. Una gente que ha tenido acceso a estudiar en universidades, muchos de sus líderes en universidades carísimas, donde la mayoría de la población no tiene ninguna opción de llegar. Y bueno, pues el grueso de la clase obrera blanca americana ha votado a Donald Trump, sobre todo en ciudades de menos de 1 millón de habitantes, porque en las grandes ciudades ha ganado Hillary Clinton. Y bueno, pues ¿qué análisis podemos hacer nosotros desde el punto de vista libertario? Pues primeramente decir que mucha gente no ha votado por qué Hillary Clinton amañó las primarias del Partido Demócrata para evitar que Bernie Sanders consiguiera llegar a ser candidato, un candidato que tenía mucha simpatía por parte de la gente joven, sobre todo, que para mucha gente dentro del sistema democrático, si le podemos llamar así, pues creía que podía aportar algo nuevo. Y bueno, pues todo el mundo sabe que Hillary Clinton es una mentirosa, una corrupta y una belicista de tomo y lomo. A mí me parece una de las personas más cínicas que pueda haber en la política internacional. Siendo secretaria de Estado, ha sido la promotora en muchos casos de la invasión a muchos países, que parece que es lo que más le gusta en el mundo. Esta mujer es invadir países, y me da mucha rabia cuando hace el llamamiento ese a las mujeres hablando de romper el techo de cristal del feminismo, cuando ella ha roto el techo de muchísimas casas de civiles de Siria, de Afganistán, de Libia y de muchos otros sitios. Donde mujeres y niñas y niños y hombres y ancianos y ancianas morían por el simple hecho de vivir en Siria o de vivir en Afganistán o de vivir en Libia, etcétera, etcétera. Lo del cinismo de esta tía no tiene nombre. Pues desde luego no era la mejor candidata. Y luego también otra cosa que podemos pensar es que la situación de la clase obrera blanca con la deslocalización de las grandes industrias estadounidenses que viven en pues con unas ayudas francamente irrisorias, que la única salida que tiene esta gente es el ejército, que luego vuelven del ejército medio taraos y se encuentran con que no tienen sitio en la sociedad americana, y después de lo que ellos consideran como servicio a la patria, vuelven a Estados Unidos y eso, se encuentran que son una gente que no tiene ningún acceso a ningún tipo de curro ni a ningún tipo de situación para mejorar su nivel económico. Es gente que no tiene ningún tipo de preparación de educación, y bueno, pues es gente que se ha dejado llevar por el discurso nacionalista, por el discurso que alega los sentimientos patrióticos, pues muy propio del fascismo, y que cala en mucha gente, como todos y todas sabemos, por el simple hecho de conocer la historia. Y no me parece que tengamos que hacer un análisis superficial de son paletos y ya está, o tal o cual, sino ¿cuál es la situación de esta sociedad que llega, o sea, que lleva a gente a votar a un tipo, ya no a votar o a participar en el sistema democrático que vemos, que desde luego está, o sea, que no funciona, sino a votar a un tipo como Trump? Pues me parece que son cosas muy, muy graves, que dentro de poco van a ser las elecciones en Francia y Marine Le Pen, pues es muy posible que gane estas elecciones, que el fascismo se está instalando mediante el juego democrático en muchos países del mundo y sobre todo de Europa, y los análisis simplistas no sirven para explicar esto. Nosotros y nosotras como libertarios optamos por no votar, pero por sí participar en las movilizaciones sociales. Creemos que ahí es el espacio donde la gente puede cambiar las cosas, en la calle, en los curros, organizándose para muchas cosas, para el consumo, para la educación, para luchar y conseguir aspectos sobre todo sociales. Y creemos, como se ha demostrado ya en el caso de Grecia, que con la participación electoral votando a una opción progresista tampoco se van a cambiar las cosas. Digamos que no van a ir a peor, como en el caso de que pueda ser en Estados Unidos o en Francia si gana Le Pen, pero el verdadero problema está en el propio sistema, que está tan corrupto, es tan desigual, es tan cruel y tan atroz que una persona, un tipo como Donald Trump acaba siendo el presidente del mundo. Y bueno, un poco al hilo de lo que dice mi compañera, ahora visto que, que las urnas eligen esperpentos, pues a lo mejor lo que tenemos que reforzar es la calle. Hemos prestado demasiada atención al simple hecho del voto y, claro, el voto no genera movilización, sino que genera establishment. No nos engañemos, o sea, la verdad es que se han llegado a escuchar gilipolleces como eso, que Donald Trump es un antisistema. Y quiero destacar una cosa que decía hoy José Luis Trasovares, que es un periodista, aunque es del periódico Aragón, es bastante sensato, que dice que la extrema derecha no es antisistema, sino transistema. O sea, que cruza en sí todo el sistema, o sea, coge, dice una cosa y la contraria se hace falta, pero lo importante es que su pensamiento autoritario pues siga ahí. Y el fascismo, pues bueno, en realidad a lo mejor no es que esté volviendo, a lo mejor es que nunca se fue. Es más, o sea, le tengo que dar la razón a Gabilondo, que decía el otro día que gente como Trump no era la enfermedad, sino que era el síntoma de una sociedad absolutamente deshumanizada, desmovilizada, con unos valores, pues unos bajos valores, el dinero, el estatus social, etcétera, etcétera, que tiene muy poco en cuenta a la gente que se encuentra a su lado, pues desde los refugiados a los parados o a la gente sin techo, etcétera. Comentar también que mucho voto latino, aparte del cubano por razones obvias, mucho del voto latino masculino ha ido a parar a Trump, y es porque la gente es insolidaria hasta el extremo de decir: yo ya estoy asentado en Estados Unidos, tengo la nacionalidad, vivo medio bien y no quiero que venga otro a trabajar más barato, aunque sea de mi propio país, aunque sea un hermano. Parte de la comunidad gay, lesbiana, transexual que ha votado a Trump porque les han vendido de que los musulmanes del ISIS van a ir a matarlos. O sea, unos despropósitos que yo me quedaba flipada, sin por supuesto, sin hacerme ninguna gracia a Hillary Clinton, pero situaciones de eso, de que un transexual iba a votar a Trump, que es que no me lo podía creer. Pues bueno, eso está pasando en Estados Unidos y está pasando también aquí. Y bueno, nuestra solución es esa: trabajar la calle, trabajar la unión y pues intentar mediante la movilización el ir ganando lo poco que teníamos, que lo hemos perdido. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. La Paz, la plataforma antifascista de Zaragoza, denuncia la conferencia que va a tener lugar en Zaragoza del negacionista nazi David Irving, que es un negacionista del Holocausto, niega la existencia de las cámaras de gas, y bueno, es un tipo que ha dado la vuelta al mundo diciendo barbaridades como que las cámaras de gas se le inventaron las series de televisión. Y bueno, tiene la entrada prohibida a un montón de países y no es el primer negacionista de estas que esta gente trae a Zaragoza. Bueno, esperemos que esto no se pueda llevar a cabo, aunque no sé si habrá sido ya, no lo tengo claro. Decir que en torno a este tipo de conferencias hay muchísimo secretismo por parte de las organizaciones neonazis. Tener un recuerdo también para los compañeros y compañeras que ya no están con nosotros y nosotras. Y es que el 11 de noviembre del 2007 fue asesinado Carlos, un joven de 16 años a manos de un militar neonazi. Y bueno, pues recordarle aquí en Radio Topo y esperar que el antifascismo sea un movimiento fuerte y unitario para que nunca más pueda pasar algo así. Siguiendo con antifascismo, 15 integrantes de Bucaneros fueron detenidos ya en libertad con cargos, y también eran otras personas, eran de otro colectivo que se llama Moratala Distrito 14, acusados de una agresión con las increíbles pistas que encontró la policía en el lugar, que era un llavero de los Bucaneros y un pañuelo del colectivo Distrito 14. Vamos, esto huele que apesta a montaje. ¡Ey! ¿Vas a ir a la manifestación? ¿A qué manifestación? Es el 20 de noviembre a las 12 de la mañana. La hacen por la absolución de los 10 de Zaragoza. Esos son los chavales que protestaron contra un concierto nazi y a los que quieren meter en la cárcel, ¿no? Sí, les piden 8 años. Vale, claro que iré. ¿Nos vemos allí? Ok, nos vemos. Díselo a la gente para que vaya. Por un mundo sin racismo y sin xenofobia. Por unos barrios mestizos y antifascistas. Acude a la manifestación el 20 de noviembre a las 12 de la mañana en el Paraninfo. Absolución 10 de Zaragoza. Que ponga libertad. También se... Y desde la Asamblea Antipolígono nos informan de un nuevo ejercicio militar con fuego real en el polígono de tiro de las Bardenas, que está entre Aragón y la comunidad autónoma navarra, ¿no? Si sí. No me equivoco. Y bueno, pues parece ser que el ejército está aumentando el número de veces que entrena con fuego real en las Bardenas, experimentando con nuevo armamento. Y bueno, estos ejercicios, aparte de ser un peligro para la población local, para los animales y la flora de la zona, pues además están rodeados de un oscurantismo y de una falta de información tremendas. Decir que además es un claro ejemplo de cómo el militarismo se instala en la vida de los civiles, poniendo ahí un polígono de tiro en un parque natural y bueno, haciendo lo que quieren, que es lo que hace el ejército en estas situaciones. Comentar que estos ejercicios son totalmente opacos y que una de las cosas que se denuncia desde esta plataforma y otras es que se puede estar utilizando munición no convencional con cosas como uranio empobrecido, por ejemplo. Y vamos a hablar de la movilización que tuvo lugar el pasado sábado en Madrid por el fin del especismo, bajo el lema respeto y libertad para los animales. Con un clima plomizo y lluvioso, miles de personas salieron con puntualidad desde la Plaza España a, pues por varias calles céntricas de la capital para protestar por la utilización que hacemos los seres humanos de otras especies animales. Con lemas como ni toros en las plazas, ni vacas en los platos, ni tigres en los circos, ni cuero en los zapatos, ni matadores ni mataderos, etcétera, etcétera, etcétera. Se pretendía visibilizar el especismo o discriminación hacia el resto de animales basada en la no pertenencia a la especie humana. Y es que los seres humanos nos creemos los dueños y señores o dueñas y señoras del universo. Esta manifestación se realiza cada año con motivo del Día Internacional del Veganismo, que es el 1 de noviembre. Y con esta manifestación se pretende visibilizar que desde la alimentación hasta el ocio o la experimentación utilizamos y cosificamos a los animales a nuestro antojo. Y también se recordó a las personas que ya no están entre nosotros, como por ejemplo Barrijón, que hace 15 años que moría mientras estaba ejerciendo una huelga de hambre en las cárceles y también se recordó a Nahuel, miembro del colectivo Estrella de Madrid, acusado de pertenencia a organización criminal con fines terroristas, ni más ni menos, y que lleva un año de prisión preventiva, sin juicio y sin ser declarado culpable. Y ahí está, en la cárcel, pues acusado de llevar a cabo acciones en defensa de los animales. Pues bueno, un año más, el antiespecismo pues cubrió las calles madrileñas. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topos. Y este 11 de noviembre, este viernes, en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín número 18, y a partir de las 9 y media de la mañana, hay un nuevo cenador solidario. Estos cenadores solidarios pues se hacen por diferentes causas, para apoyo a presos, para apoyo a movimientos sociales o al propio local. Y bueno, pues es en la calle San Agustín número 18. Y eso, pues este viernes. Y si os vais informando, si estáis en Zaragoza, pues hay muchas oportunidades de ser solidario con una alimentación libre de crueldad. Y la cena de este viernes es para ayudar económicamente al Centro Social Anarquista La Revuelta. Y el martes 8 de noviembre se llevó a cabo en la Plaza de las Canteras del barrio de Torrero una concentración, la enésima concentración, concretamente la décima, para pedir justicia para Miguel Ángel, muerto en comisaría de la policía en Ranillas en el mes de abril. Es la segunda movilización que se convoca después de conocerse que el juez de instrucción de Zaragoza había ordenado el sobreseimiento del caso, algo que ha sido recurrido por los abogados, que de esto ya os informábamos semanas atrás. Bueno, pues seguimos sin encontrar justicia y sin saber las circunstancias reales de la muerte de Miguel Ángel. Su familia, sus amigos y mucha gente solidaria están en ello y no van a cejar en el intento. Y es que muchos jueces pasan bastante de que la gente muera en comisaría o muera en prisión. Otro caso es el fallecimiento de la Jean Diaye, bajo custodia policial, que no está siendo investigado como una muerte violenta debido a que no hay evidencia del empleo de la fuerza durante su detención, aunque existen vídeos que así lo demuestran. Bueno, pues la jueza ha decidido que no ha encontrado esos signos de violencia y el informe toxicológico puede tardar varios meses. Mientras tanto, la causa de la muerte de esta persona seguirá sin aclararse y por contra, los amigos y conocidos de Nidiaye se manifestaron junto a su racismo el pasado sábado en Pamplona, negando las acusaciones también de consumo de drogas, ya que dicen que murió por un consumo de drogas, o sea que había ido ya colocado, que cuando lo detuvieron estaba ya colocado y que se murió. Básicamente vienen a decir esto. Y y precisamente la Federación de Asociaciones Africanas de Murcia, la Asociación de Senegaleses, celebró este pasado sábado una manifestación para denunciar las extrañas circunstancias en las que murió Amadou Wade, un vendedor ambulante residente en Murcia que apareció muerto en la Torre de la Horadada tras desaparecer después de una redada contra el Top Manta. A pesar de buscarlo por la zona y localizar su coche, su cadáver apareció mes y medio después de su desaparición, muy cerca de donde se perdió la pista. El 4 de octubre, cerca de su coche y un hotel, dentro de una zanja, en donde hemos dicho, en Torre de la Horadada, tenía permiso de residencia de larga duración en el país, y la Federación de Asociaciones Africanas de la región no entiende cómo se ha tardado más de un mes y medio en localizar el cuerpo. Su familia dice que es incomprensible, pues se acabó hallando el cadáver justo en la misma zona donde aparcó el coche para ir a trabajar. Y de momento, el juzgado de instrucción número 8 de Murcia mantiene el secreto de sumario, aunque la comunidad africana se queja de que no se les da ningún tipo de explicación. Y todas estas muertes extrañas, pues bueno, forman parte de una realidad que ahí está, pero como la semana pasada que hablábamos de los centros de internamiento de extranjeros, pues son realidades que permanecen tan oscuras y tan ocultas que no llegan más que a salir como mucho tímidamente en los medios de comunicación alternativos, y eso cuando nos enteramos. Seguimos hablando de prisiones y vamos a hablar ahora brevemente de Andrés Bodaló, que ha iniciado una huelga de hambre. La inició el pasado día 5 de noviembre como protesta por la persecución que está sufriendo en la cárcel. Ha tenido que ser ingresado 2 veces en un hospital porque tiene problemas cardíacos. Tuvo que compartir celda con una persona condenada por asesinato. O sea, que ya veis, ¿no? Por lo que está detenido él, que es por supuesto, bueno, darle una hostia a un concejal a un tipo del PSOE, ¿no? Sí, exactamente. Pues bueno, lo ponen en la misma celda que a una persona condenada por asesinato, vamos, es genial. Los funcionarios de prisiones le faltan continuamente al respeto, le cargan partes continuamente. Y bueno, pues ahora que está a punto de obtener el tercer grado, pues sigue siendo objeto de acoso, vejaciones y amenazas, pues para que salte y así puedes tener una excusa para que no se lo concedan. Por todo esto ha iniciado una huelga de hambre, y también nos recordamos de que Andrés Bodaró no es una persona que está en condiciones óptimas de salud, ya que tiene problemas cardíacos muy graves, y esta huelga de hambre los puede agravar. Pese a todo, él va a intentar llevar a cabo esta huelga de hambre y llamar la atención de su situación, que al fin y al cabo, o sea, fue metido en la cárcel pues por una presión mediático-judicial importante, y bueno, pues la situación en la que está, pues eso, te ponen con un asesino, los funcionarios te insultan, te agreden, te quitan tus cosas, en fin. Esto es muy típico de las cárceles del Estado español. Y también recordar que se celebró el juicio contra Javier, una de las personas implicadas en la defensa de los derechos de las personas migrantes, y también pues un militante de la central anarcosindicalista CNT. Se le acusaba de delitos de atentado y resistencia a la autoridad y por haber causado lesiones a 2 agentes, que por cierto no tocó, y eso se ve perfectamente en imágenes. El juez no permitió hablar a los testigos, hubo un acoso continuo a las personas acusadas, y pues veremos a ver cuál es la condena, pero eso, bueno, la condena a 6 meses de pena de multa por un delito de resistencia a la autoridad, más otros 6 meses por un delito de lesiones, más 2 multas de 7.400 y 200 euros de indemnización a los policías. Es que esto ya es, pues bueno, más de lo mismo. Y ya finalizando, que voy a toda piña, pero es que os queremos ofrecer la entrevista que le hemos hecho a un miembro de CGT hablando de educación en nuestra ciudad o nuestra comunidad autónoma. Vamos con el caso 14N del 2012, en el que había una huelga general convocada a nivel europeo para manifestar el rechazo a la reforma laboral, y un globo de pintura rosa marcó el inicio de una carga brutal y desproporcionada que acabó con varias personas heridas y 3 detenidas. 4 años después, la fiscalía pide para estas 3 personas penas que van de 2 a 6 años y 9 meses de cárcel. Concretamente para Pablo, 6 años y 9 meses de cárcel por delitos de desórdenes públicos, atentados, lesiones. De todo esto no hay ni una sola prueba. Pero bueno, veremos a ver qué pasa en este juicio. Pero como siempre, pues nos tememos lo peor. Desde aquí nuestra solidaridad a estos compañeros anarquistas que van a ser juzgados de aquí a unos días. Sí, es otro ejemplo de lo que llamamos aquí el militante Rambo, el que le da para él solo para pegarle a toda la policía y hacer de todo, vamos. Esto sin soltar la pancarta que llevaba, o sea, que es un poco complicado. Recordando que ha habido varias movilizaciones de stop desahucios, una de ellas contra la Goldman Sachs, y también que un matrimonio de 63 y 59 años va a ser ingresado en prisión, todo ello por la presión de la Generalidad Catalana por participar en un desahucio. Pues también esta pareja de 59 y 63 años son los militantes Rambos, que ellos solos pudieron con un montón de policías y pa' qué. Y en el último minuto hablamos del desalojo de 4.000 refugiados del campamento del metro Stalingrad en París. Muchos de ellos ya habían sido desalojados de Calais. La mayoría son de origen afgano. Y la policía turca ha tenido a varias personas del HDP, Partido de la Izquierda Kurda. Y claro, se les acusa, como no, de pertenecer al PKK, que según la policía turca, al PKK pertenece todo el mundo que se manifiesta contra Erdogan. Eso sí, la gente del Estado Islámico campa a sus anchas. Y vamos ahora con esa entrevista con Alfonso, hablándonos un poco de lo que, bueno, pues de lo que es la situación de la educación concertada en Zaragoza y toda esa colección de irregularidades que, bueno, pues que muy amablemente nos ha desgranado en una entrevista realmente interesante. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Seguimos aquí en las Ondas Libres y vamos con una entrevista con Alfonso de CGT. En primer lugar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes o buenas noches, nunca se sabe esto de los podcasts cuando te escuchan. Alfonso del sindicato CGT viene a presentar el estudio recientemente elaborado y que hoy mismo se ha presentado públicamente, Racionalización de los conciertos educativos para evitar el despilfarro del dinero público. He acertado, ¿no?, en el título, que es un poco... Así es, un poco complicado, pero sí, es eso. Es eso, vale. Y bueno, Aunque pensamos que la gente que escucha las radios libres es gente informada, bueno, igual todo el mundo se hace una idea, pero ¿nos puedes aclarar más, en pocas palabras, qué son exactamente los conciertos educativos y quiénes son las empresas o instituciones beneficiarias de los mismos? Bueno, pues mira, cuando empieza la generalización de la educación en España en los años 80, ¿no? Cuando se generaliza, empiezan a construirse muchísimos colegios y demás, pues hay un problema y es que no se conseguía tener para todos, ¿no?, colegios. Entonces se plantean que con dinero público lo que tienen que hacer es pagarle a empresas privadas que ya existían para que utilizaran sus colegios privados para dar clase como si fueran públicos. Mejor dicho, son privados pero sostenidos con fondos públicos, ¿no? Y bueno, pues eso se hace porque en un momento determinado no hay capacidad para hacer todo lo que había que hacer, pero luego eso se ha ido perpetuando. Y bueno, la pregunta concreta y clave de todo esto es ¿quiénes son? Pues básicamente la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene el práctico monopolio de la educación concertada o privada concertada en España. Pensemos en los colegios de Zaragoza, ¿no? El Dominicos, el Escolapios, Agustinos, Jesuitas, pues son lo que son. Las diferentes salles, etcétera, etcétera. Salvo alguna excepción, cierto, cierto. Y bueno, así grosso modo, vamos a intentar no alargarnos mucho, pero bueno, ser claros, ¿qué enfoca este estudio y qué pretende? Pues vamos a ver, la idea es la siguiente. Si, para que se entienda bien, mira, si resulta que en un momento determinado hay una lista de espera muy grande en sanidad, lo sensato, o no, podría ser que alguien dijera, oye, pues vamos a contratar con la clínica Quirón los rayos X porque tenemos una lista de espera muy grande de rayos X y el Miguel Servendo podemos contratarla, ¿no? No podemos acabar con ella. Bueno, pues esto cuando ocurre, aparece un debate muy fuerte en la sociedad entre aquellos que pensamos como yo que no habría que concertarlo y que lo que habría que hacer es invertir más en la pública, ¿no? Pero claro, imaginemos que lo que ocurre no es que hay una lista de espera muy grande, sino que hay huecos, que hay camas libres, que hay horas libres para poder usar la máquina de rayos X, y a pesar de eso se contrata y se utiliza dinero público de más para poder hacerte radiografías con los rayos X de la clínica Quirón. Eso no daría lugar a debate, eso nos parecería un error, un absurdo, una cosa kafkiana, incluso podríamos hablar de malversación de fondos públicos. Uh-huh. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con la educación pública y la concertada. Habiendo huecos en la educación pública, se están gastando el dinero en concertar aulas en colegios privados. Porque, según me dices, hay espacio en la pública para absorber buena parte del alumnado que ahora va a concertadas. ¿En la práctica podría cubrirse todo el espacio de la concertada con pública o ahí hay un fallo de sistema? A día de hoy todavía no sería posible, ¿vale? Pero sí que se podría reducir mucho el número de conciertos que hay con las escuelas privadas a base de aprovechar la capacidad que tenemos en la pública, ¿vale? Uh-huh. Esto es una cosa que no se puede hacer de un día para otro. Es como, oye, vamos a poner trenes en España. Bueno, pues no puedes hacer toda la red de trenes en dos días, ¿no? Uh-huh. Esto es parecido. Pero lo que está ocurriendo y los datos que nosotros tenemos que hacen referencia solo a Zaragoza y al curso de primero de infantil, uh-huh, es decir, un curso... Estamos hablando de que, si se quisiera, el curso que viene se podría no concertar 40 aulas en la educación concertada, en la educación privada, y con eso nos ahorraríamos alrededor de 800.000 euros, un poquito más de 800.000 euros, que podrían servir pues para hacer 1.000 becas de comedor, para tener 5.000 becas de libros, para tener 24 profesores de apoyo, para tener 60 técnicos auxiliares de infantil, para comprar 33.000 libros. Claro, no estamos hablando precisamente, claro, estamos hablando de un fenómeno, por lo que veo, absolutamente general, o sea, no es una cosa excepcional, pero antes, preparando un poco esta entrevista, me comentabas de casos especialmente chocantes, casos muy llamativos de determinadas zonas de la ciudad de Zaragoza. Y no sé por qué me da, luego hablaremos de ello, que esto puede ser extrapolable a muchos sitios del Estado, pero bueno, si me puedes contar así algún caso por encima. Bueno, pues casos así gordos, te puedo decir varias cosas. Datos que son curiosos, ¿no? Pues colegios como el Calixto Ariño, un colegio que además es bilingüe en alemán, se encuentra más o menos a 50 metros del colegio La Salle. Pues bueno, este colegio, el Calixto Ariño, llegó a tener en su día 4 vías. Una vía le llamamos a tener 4 clases en un mismo curso, ¿vale? Pues el ABCD, para entendernos, ¿no? Hoy tiene solo una vía, el A. No hay, tú eres del A o el B, no, yo no, solo hay una. En La Salle, en este mismo tiempo, han pasado de 1 a 3. Es decir, les han concertado más aulas y han ido reduciendo aulas en la pública. Claro, esto es una estrategia, no lo es dejadez, es el lobby que presiona para ello. Bueno, pues la cuestión es que al final pues pasan cosas como esta, ¿no? O colegios que están semiabandonados, ¿no? Hay un colegio que llama la atención también, que es el Santo Domingo, ¿no? El Santo Domingo en el casco viejo, que tiene dos plantas vacías. O sea, uh-huh. Un edificio enorme, tremendo, un colegio antiguo, pero muy bonito y muy chulo, con esos techos altos y demás, que uh-huh. tiene dos plantas vacías y solo tiene una vía, que habrían tres o cuatro, ¿no? Bueno, pues no las tiene. Y ya por barrios, la cosa más gorda ocurre, sobre todo en la zona que más llama la atención, es Parque Goya, Actur y la zona de Picarral. Son zonas que ya no están... La gente que vive allí es gente que ya es mayor, que somos la gente de mi generación, los que fuimos niños en esos barrios. Uh-huh. Y mi generación es los que nacimos en los 80, ¿eh? Para que quede claro. Entonces, hay una bajada muy importante del alumnado en esos centros y se van cerrando aulas en centros públicos. Y no solo se van cerrando aulas, sino que algunas aulas, o muchas aulas, no se llenan, sino que quedan a una capacidad mediana. Claro, si nosotros en esas aulas que están medio vacías de la pública, que nos han cerrado, no las han conseguido cerrar, pero están medio vacías, nosotros lo que hiciéramos fuera llevarnos alumnos de la concertada, los metiéramos allí, lo que ocurriría sería que podríamos no concertar aulas de la escuela concertada y ahorraríamos 40.000 euros por cada aula que no concertáramos. De esa forma podemos tener las aulas en su tamaño adecuado y además con profesores de apoyo. Ganaríamos todos. Lo que pasa es que aquí al final de la jugada lo que termina ocurriendo, para que la gente lo vea muy rápido, es que el mal llamado derecho a la libertad de elección, porque es un mal llamado derecho, porque esto es como que tú vayas al médico y te diga: tiene usted que hacerse una radiografía, vaya usted al Miguel Servet tal día, y tú le digas: no, yo quiero hacerlo en la Quirón, y si no, tengo derecho a elegir, que quiero ir a la Quirón yo a hacerme la radiografía. Esto es kafkiano. Lo veríamos absurdo. Oiga, aquí la sanidad la pagamos todos y aquí lo hacemos de la forma que sea más económica para que podamos ir todos y sea funcione lo mejor posible, ¿no? Pues con la educación pasa lo mismo. Estamos hablando de que con estas medidas que nosotros proponemos, que se hablaría de no concertar en primero de infantil 40 aulas este año, pero claro, el año que viene ya serían 40 de primero y otras 40 de segundo. Y al año siguiente 40 de primero, 40 de segundo y 40 de tercero de infantil, ¿no? Y así sucesivamente hasta 6 años. Pues estamos hablando de que al final podríamos tener un ahorro anual de 5 millones de euros, que reinvertidos en la escuela pública, pues serían mucho más eficientes que gestionados por los curas para adoctrinar niños. Y siguiendo con Alfonso de CGT, un poco, bueno, pues, ¿por qué ha sucedido este fenómeno, no? Porque lo que más choca es que el fenómeno de la concertada, pues, empieza en el tardofranquismo, pero aquí lo tenemos. O sea, la historia es cómo se ha podido llegar a una situación en que se estén derrochando, claro, estamos hablando de millones de euros, o sea, no estamos hablando de... No sé, es una situación, en mi opinión, absolutamente irregular, ¿no? ¿Qué ha podido suceder? Bueno, lo primero que habría que decir es que el caso español es anómalo. Es decir, en Francia no hay escuelas concertadas. En Finlandia, el modelo por excelencia de educación, no hay escuelas concertadas. En Estados Unidos no hay escuelas concertadas, con todo lo que decimos de Estados Unidos a veces, ¿no? Esto es una anomalía. Que se esté utilizando el dinero público para pagarle a una empresa privada que haga una función que tiene que hacer el Estado, porque una de las funciones de la educación es garantizar el acceso de todo el mundo, independientemente de su clase social, de su raza, de su religión, a una educación igual para poder nivelar un poco la sociedad, ¿no? Pues claro, el momento en que aparece una educación que precisamente su finalidad es la contraria, la de generar barreras. Y bueno, esto no lo digo yo, esto lo dice la OCU, ¿no? La OCU dice que en el 91% de los colegios concertados se exigen sobrepagos. Se exigen pagos a la gente que va allí, ¿no? Cosa que sería ilegal. Y que es ilegal, pero que ocurre, todos lo sabemos. Podemos preguntar a alguien que conocemos que va a agustinos o jesuitas si tienen que pagar y te dirán que sí. ¿Qué ocurre? Que al hacer tú eso, automáticamente lo que consigues es generar una educación para dos clases sociales, los que pueden pagar el repago y los que no la pueden pagar. Con lo cual generas ya una discriminación social clasista dentro de la propia educación, ¿no? Claro, esto es un negocio, es una discriminación, es una forma de acabar con el trampolín de subida o de igualación social que permite la educación. Y claro, hay gente que está muy interesada en que esto sea así. Claro. Entre otros, la Iglesia Católica, ¿no? Que es la que tiene prácticamente el monopolio de la concertada en España. Claro. Bueno, luego ha habido también casos, claro, un poquito, también hay casos de empresas puras y duras, ¿no? Que se hacen con concesiones. Hubo, claro, cierta polémica con el Colegio Ánfora de Cuarte, este célebre que... Bueno, que es que no es solo el Colegio Ánfora, sino que esto es una política que se va haciendo y que además, pues claro, es que la trama púnica por la que el señor Granados está en la cárcel, no hablamos de... No, está en la cárcel, ¿no? Uh-huh. El ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid está en la cárcel porque lo que hacían era recalificaban terrenos para construir colegios privados que luego se concertaban, ¿no? Uh-huh. Claro, y ese concierto, eso está muy bien. Yo monto mi negocio y lo monto seguro, porque claro, yo sé que tengo que me va a pagar la administración seguro y entonces ya gano beneficio seguro. Hombre, y si va mal, me rescata la administración. O sea, perfecto. Claro, previa comisión del 3% que pagábamos todos a través de nuestros impuestos a la cuenta del señor Granados en Suiza. Ya, claro. Bueno, eso ha sido un caso bastante el famoso sonado, caso Púnica, vamos. Sí, sí. No, de hecho, bueno, tantos casos de corrupción, pero vamos, este ha sido especialmente sonado. Y bueno, en vuestro informe, que es bastante amplio, también, no sé, incide en dar soluciones. O sea, no es pura teoría, no habla de... O sea, no son... Vamos, o sea, lo que has dicho es evidentemente un plan que sería... Nos has dicho a 6 años vista, sería de un plan de reconversión, pero sería más ambicioso. ¿Cómo lo verías? Sí, mira, simplemente esto es una cosa que simplemente... Yo tengo la opinión que tengo sobre los conciertos educativos, ¿no? Y está clara que la estoy expresando aquí. Pero este informe no habla de mi opinión, es simplemente algo de sentido común. Lo que plantea es decir, mira, resulta que en el barrio de Lactur, en el cole Hermanos Marx, por ejemplo, por decir una cifra, hay 7 plazas libres en primero de infantil según los datos de este año. En el cole, en otro cole de Lactur, pues hay otras 8, y en otro cole de Lactur hay otras 9. Dices, vale, esto suma 28 plazas. Si hay 23 alumnos por aula, lo que podríamos hacer es no pagar una aula concertada, la quitamos, cogemos esos alumnos dentro de su barrio, los distribuimos, y ojo, hablamos de primero infantil, no estamos hablando de sacar a ningún alumno de su colegio, ¿eh? El que está en su colegio y se queda. Por eso el plan es a 6 años, para que nadie tenga que moverse de su cole, ¿no? Sino que simplemente los que van a entrar tienen que entrar a los públicos, ¿vale? Y claro, con ese ahorro, pues lo que conseguimos es mejorar la educación en esos colegios, porque es mejor tener los coles con algún alumno más, pero con auxiliares de infantil, con ordenadores nuevos, con auxiliares de conversación, con profesores de apoyo, que se pueden pagar con esos 5 millones de euros que ahorraríamos. Y claro, si echamos cuenta rápidamente, y esto pasa en Zaragoza, haciendo una extrapolación así un poco bruta, si Zaragoza son 700.000 habitantes y en España tenemos 44 millones de habitantes, pues claro, es que podemos encontrarnos con que las cifras puedan ser que a lo mejor para España... Pues estamos hablando no de 5 millones de euros, sino de pues 200 millones de euros. Claro, ¿no? Porque todos los años. Y dices, bueno, pues esto daría para mucho, ¿no? Sí, sí, porque eso, sin querer meternos en camisa de 11 varas, bueno, a ti te consta, y bueno, tú has estado en Marea Verde, has tenido contacto con gente de otros puntos de la península, y claro, esto no es un fenómeno de aquí, evidentemente. No, claro, el estudio lo hemos hecho aquí porque vivimos aquí, porque este es el lugar... Y porque es un fenómeno que se produce más en el medio urbano que en el medio rural, pero claro, en Madrid esto es bastante peor que aquí. El fenómeno seguro que es más exagerado, ¿no? Yeah. Entonces, claro, pues claro, si hablamos de un ahorro de 5 millones de euros por año para Zaragoza, pues he calculado 200, pero que creo que lo he hecho mal, porque eso sería si Zaragoza tuviera 1.100.000 habitantes. No, igual son más casi 500 que... Sí, andaríamos pues por los 300 seguramente, ¿no? Sí, pues sí, claro, pues 300 millones de euros al año es mucho dinero para invertir en educación. Da para muchos profesores, da para muchos libros, da para muchas becas. Sí, porque además, bueno, tampoco parece casual que los conciertos sean una cosa casi 100% urbana y en los pueblos donde no resultarían rentables, evidentemente. Sin embargo, solo hay educación pública, prácticamente. Claro, un argumento que suele emplear la concertada, la escuela privada concertada, es: nosotros somos más baratos que la pública. Y dices, claro, si tú solo das clase, primero, centros urbanos, si luego resulta que no tienes ningún alumno complicado? Y voy a decir lo que significa un alumno complicado. Un alumno que necesita más recursos. Por ejemplo, si tú tienes un alumno que tiene síndrome de Down, pues resulta que necesitas un profesor de apoyo para ese alumno. Hay que pagarlo. Entonces, cuando iban a un concertado, les dicen, oiga, mejor váyase usted a la pública, que le atenderán mejor que nosotros. Claro, si tú solo tienes los alumnos estándar, si tú eres un colegio, por ejemplo, de carácter católico, por ejemplo, te libras de asumir extranjeros que no hablen castellano. Porque los extranjeros que hablan castellano son los latinoamericanos que en general pues provienen de una tradición cultural católica, ¿no? Pero, claro, te libras de asumir alumnos que no tengan por lengua materna el castellano y no tienes que molestarte en tener un aula especial para enseñarles castellano. Uh-huh. Con lo cual, lo que hacen es quedarse con la parte del negocio que es rentable. Aulas de 25 alumnos, todos iguales. Además, de una clase social que ya no es la más baja porque son los que pueden pagar, ¿vale? Y que además no tengan problemas de diversidades funcionales, ¿no? Pues desde de personas que puedan tener una discapacidad a personas que no hablan castellano, ¿no? Con lo cual te quedas con la parte del negocio más jugosa. Y te dicen, es más barato. Hombre, claro. Mire, yo también le voy a hacer barato. Yo voy a hacer un sistema sanitario solo para los menores de 50 años. Seguro que es más barato que si tengo que cuidar a los abuelos. Está claro. Ya, claro. Muy bien. Bueno, y por dar un toque de positividad, y ya casi terminando, ¿y el futuro? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues yo lo que creo es que estas acciones de denuncia hay que hacerlas. Creo que tenemos que aspirar a que en unos contextos de sufrimiento social que está habiendo en la educación, en la sanidad, en la sociedad, con el paro, los recortes, los desahucios, pues yo creo que hay que defender que el dinero público se gaste bien y se gaste de forma positiva para el beneficio social. Esto es un ejemplo de cómo el dinero público no se está gastando en incrementar el beneficio social. Porque con ese mismo dinero podríamos tener una educación mucho mejor si se empleara en mejorar la educación pública y no en mantener esa falsa libertad de elección que le llaman, que nos está costando a los zaragozanos 5 millones de euros todos los años. Pues muy bien, Alfonso. Muchas gracias y nos vemos en las calles, nos oímos en las ondas. Muchas gracias. Prosoviético como Manolo Monereo, esotérico, espíritu Malder y Scali. Creció en un barrio periférico, otro atentado en Bali. Corazón de hojalata, lo reconozco, me ponen los tweets de Guillermo Zapata. Lo siento, papa, nunca seré concejal. Terminaré en un club de mala muerte cantando bachatas. Delincuentes de gomina y corbata, y el problema es una mujer de reina en la cabalgata. O si funcionas la ley de la selva, el pequeño Nicolás se forra, Alfon resiste en una celda y la rueda sigue girando, yo lo veo. Y como los chicos del maíz le gusta mucho a Alfonso, nos ha dicho nuestro anterior entrevistado, pues qué mejor para acabar este acratador de hoy. Pride, orgullo, homosexuales y mineros combatiendo a Thatcher juntos. Así que vive y deja vivir, machito, que hay mineros jubilados que te llevan años de ventaja. Y nos despedimos hasta el jueves que viene, como siempre, con un pletórico salud y anarquía. Y esperando portar mejores noticias al próximo programa. Calendario, soy tu Robert Mitch, un falso reverendo. La información en manos de sicarios. La televisión es mugre, es arresto domiciliario. Mercenarios, a medios generalistas. Bertín Osborne es un machista reaccionario. Legendario, permanecer. Si muero algún día, quiero un funeral. Estilo Berlinguer. La soledad de quien huye del rebaño. La Europa del Sur, la Europa del Mediterráneo.